Prometido es deuda, les dijimos que nos íbamos con móvil a el barrio Pan de Azúcar. Te saludamos, Piña, ¿cómo va? Chicos, ¿cómo andan? Bueno, los saludo nuevamente ahora desde el barrio Pan de Azúcar. Hay que decir, hace mucho que no venía al barrio y lo he encontrado hermoso. Hermoso, la verdad. Estamos acá abajo de una sombra en la plaza. Nos vinimos a hablar con la gente del centro vecinal, con Olga, presidenta, con Gaby, también miembro del centro vecinal, porque el sábado se colocaron, se instalaron, se pudieron instalar lo que son las alarmas comunitarias. Recién me explicaban un poquito ahí con el control remoto, la verdad una tecnología bastante interesante, bastante buena, digamos, así que se puede decir que vamos a celebrar esto a pesar de que la base, digamos, lo que subyace a esto es la inseguridad. Pero para que nos cuenten un poquito mejor, bueno, vamos a saludar primero a Olga, presidenta del Centro Vecinal del Pan de Azúcar. Olga, bueno, buen día, antes que nada, gracias por este tiempo. Bueno, importante esta instalación de las alarmas que fue presentado el sábado. Sí, la verdad, hola, buenos días y sí, la verdad, muy importante porque nosotros hicimos encuesta entre los vecinos cuando asumimos como centro vecinal y bueno, lo primero que salió era la inseguridad. ¿Hace cuánto que arrancaron a gestionar las alarmas? Y hace más o menos 3 meses presentamos un proyecto a la municipalidad y bueno, y comenzamos a trabajar para eso. Está bueno, recién hablamos fuera de aire un poquito lo que es el proceso y el trabajo que hace un centro vecinal en esto de gestionar en conjunto para ir con la municipalidad, presentar proyectos. En este caso, bueno, para que la gente que está del otro lado también se informe un poquito de cómo funciona el centro vecinal, contaros un poco cómo fue la gestión. Primero, esto de la encuesta que contaba, hay que escribir, imagino, el proyecto, presentarlo en la muni. Bueno, contaros un poquito de cómo fue. Sí, porque la MUNI les da a los centros vecinales un dinero anual, que es para todo el año. Entonces, vos tenés que presentar un proyecto justificando qué vas a hacer con ese dinero. Entonces nosotros, bueno, dijimos que lo que teníamos era la prioridad, era eso, la seguridad, porque es lo que había salido de la encuesta, y hicimos un proyecto escrito, lo presentamos en la municipalidad y bueno, nos aprobaron el proyecto. Y para esto tuvimos que buscar presupuestos de alarmas comunitarias, porque primero presentamos un proyecto para cámaras, que no nos autorizaron porque las cámaras violan la privacidad del vecino. Entonces, bueno, fuimos por las alarmas. Y bueno, y lo logramos hacer. Presentamos 2 presupuestos, nos aceptaron 1 y allí comenzamos a recaudar fondos y demás. En esta encuesta que ustedes hacen con los vecinos, con las vecinas, salta lo que es la inseguridad, es una realidad que sucede, claro. Cuéntanos un poquito cómo viene ese tema para los vecinos y vecinas del barrio Pan de Azúcar. Vamos a hablar con Gaby ahora. Bien, buenos días a todos. Y es un problema, es una realidad, ¿no es cierto? La inseguridad es lo primero que saltó en la encuesta. Entonces, bueno, ¿cómo combatirla? Mediante las cámaras mediante las alarmas comunitarias fue la solución. Ahora, esto viene a raíz de que en el barrio, a cierta hora, hay muchos arrebatos, como por ejemplo en la hora bien temprano, cuando la gente se va a trabajar, y en el horario de la siesta, generalmente, es donde más se da estas situaciones de inseguridad. Arrebatos, generalmente, ¿sí? Entonces, bueno, era como algo latente y teníamos que ver y buscar una solución. Y bueno, creo que esta sería una. Vamos a ver qué resultado da. Recién hace un ratito también me mostraron lo que era el control remoto. La verdad que bastante una tecnología bastante buena para lo que significa. Explícanos un poquito cómo funciona. Después, bueno, al aire vamos a poder representar un poquito más. Pero bueno, tiene 4 botones. Tiene 4 botones, sí, tiene una tapita para que uno no lo pueda presionar accidentalmente y tiene 4 botones. El botón que tiene la letra A es para la alarma, digamos, en casos de emergencia, ¿sí? El botoncito que es el B es un pulsador de alerta, en donde uno alerta y sale en el altavoz de la alarma, dice vecinos en alerta, ¿no es cierto? Y es cortita. El C tiene que ver con esto de que si suena la alarma, digamos, de emergencia, y uno no alcanza a escuchar cuál es el vecino, el número del vecino, que es el que está en emergencia, entonces lo puede uno pulsar y puede escuchar nuevamente quién es el que necesita ayuda. y el número D, o sea, el pulsador que tiene la letra D, es para que uno, sin que suene la alarma y tiene dudas de que su pulsador funcione correctamente, se acerca debajo de cualquiera de las alarmas que están en el barrio, lo pulse y entonces va a salir el número del pulsador que yo tengo, por ejemplo. El mío es el número 7, entonces si yo voy y lo acciono debajo de una de las alarmas, tendría que salir mi número. Ahí aclaramos también que en cada alarma hay como una pantalla donde va diciendo el número de, bueno, de la casa o del vecino y la vecina que tiene lo que es la alarma. Bueno, lo decíamos recién, la verdad, una buena noticia, una buena gestión, a pesar de que con una base de inseguridad, digamos, que se está viviendo no solo en Córdoba, sino en la Argentina en particular. Por último, también hablamos de esto de la gestión del centro vecinal. Me contaron que había más proyectos también para hacer, para contarle también a la gente cuáles son los proyectos que se vienen en el barrio Pan de Azúcar. Bien, sí, seguimos con la seguridad, esta vez la seguridad vial, y bueno, pretendemos hacer unos reductores de velocidad, pedir a la municipalidad unos reductores de velocidad para la calle colectora a todo lo largo del barrio y otros reductores de velocidad en la calle Iguazú, ya que vienen a muy alta velocidad los autos y corren en riesgo los chicos, los vecinos. Hace poco un auto se metió casi dentro de una de las casas que da a la colectora, en la esquina donde empieza el barrio, allí lo paró un poste. Entonces sí, entonces bueno, por eso queremos evitar posibles accidentes. Cuando vos salís del barrio tenés que reducir a cero la velocidad para poder salir por esas dos calles, porque van a muy alta velocidad, sobre todo en los horarios pico de entrada de los chicos a la escuela, salida, muy alta velocidad. Y bueno, y después de eso queremos poner en valor la cancha, que es lo único que hay, es una cancha de fútbol con dos arcos, ¿no es cierto?, tipo potrero. Pero tenemos una arboleda hermosa, entonces queremos hacer una cancha de bochas. Y queremos agregar unos bancos para que las mamás, cuando vayan a acompañar a sus hijos que juegan a la pelota, puedan sentarse con el mate abajo de los árboles. Y por último, que vamos a ver qué pasa, hemos pedido una punta de la cancha que no está en uso y no cumple ninguna función por ahora, para poner nuestra sede. Que por supuesto habrá que construir, pensamos también en un container, ya veremos que cómo sale, pero primero necesitamos la autorización, lo estuvimos hablando con Elena Guerín y con el secretario de gobierno, también con los dos, para a ver si nos autorizan usar ese pedacito en comodato, o no sé cómo nos lo van a dar, para hacer nuestra sede. Para que sepan, chicos, ahí en el estudio, la sede hoy en día es la casa de Olga. Así que bueno, ahí tienen toda la de cada evento, lo que queda, y bueno, pues todo va a la sede, a la casa de Olga. Gran predisposición como vecina, ¿no? También de poner su casa para hacer las reuniones barriales, para debatir los proyectos y demás. Bueno, la verdad que hay mucho todavía lo que tienen por recorrer Pan de Azúcar. Principalmente empezando el tema de seguridad / inseguridad, pero bueno, es un barrio que se está moviendo bastante. Sí, y a ver, para resaltar cómo se originó, ¿no?, esto de hacer una encuesta, porque vos por ahí estás en el centro vecinal y solamente participan los que van, para decir, bueno, es mucho más arbitrario que hacer esto, que es una encuesta con todos los vecinos, con todas las vecinas, ¿cuál es el problema principal? Uh-huh. Y ante eso, accionar. La verdad, eso es muy bueno, que es para resaltar como algo muy bueno y que se puede tomar como ejemplo. Y después, bueno, todo lo que sigue, lo que nos contaba Olga, por ahí revalorizar lo que es la cancha de fútbol, la plaza, bueno, estamos en este momento, está muy linda, está hermosa, pero también nos contaban de poner un replicador de la alarma, bueno, si se puede hacer esto de la sede, la verdad, son todas gestiones que son los centros vecinales que lo hacen, acompañados justamente de los vecinos y las vecinas. Y otra cosa a resaltar es que en la partida presupuestaria de este año, del 2023, es cuando se le empieza a dar más espacio a los centros vecinales, justamente con el otorgamiento de estos fondos. Es la primera vez que lo está recibiendo panel de azúcar también. Sí, quería repetir su última parte, Cari, ahora te están escuchando. Sí, bueno, buenos días, Olga o Gaby, no sé quién está del otro lado. Buenos días. Que digo que este año es la primera vez que en la partida presupuestaria se le empiezan a otorgar este tipo de fondos a los centros vecinales, a los barrios. Yo tengo entendido que ha habido otros años en que han dado algo de dinero, pero el año pasado fue muy importante porque se hicieron muchas cosas en varios de los barrios. Y este año la partida presupuestaria, esto desbúrrame vos, Olga, pero la partida presupuestaria es dependiendo de cada barrio. No, es para todos igual, es para todos igual y depende del proyecto que vos presentes y del dinero que necesites. Ahora, si yo pido 500,000 pesos, obvio que no me lo van a dar porque hay un monto determinado que este año no sé bien cuánto es, pero tratan de colaborar en todo lo posible el municipio para que el proyecto salga adelante y de colaborar con algo de dinero. Bueno, desde el estudio lo felicitamos por todo el trabajo que vienen realizando y por la, bueno, inauguración de estas alarmas comunitarias, ¿no? Algo tan importante para el barrio. Bueno, gracias. Muchas gracias porque la difusión hace que muchos se contagien, ¿no es cierto? Que servir para como un precedente para que otros se animen y lo hagan. No es fácil porque a ninguno nos pagan nada de esto, lo hacemos nada más por cariño y por querer colaborar y poner nuestro granito de arena. Ninguno de nosotros está sentado en su casa tomando mate todo el día, todos tenemos nuestras actividades, pero bueno, tratamos de que todo salga lo mejor posible. Sin duda. Bueno, gracias por también ustedes tomarse el tiempo y poder dialogar con Radio Nexo. Gracias a ustedes. Me sumo a las felicitaciones, bueno, las pido acá a Olga y a Gaby, y bueno, felicitaciones por la gestión. Y como no hay la palabra, entonces, de Olga y de Gaby, como decimos, una buena noticia en pan de azúcar, a pesar de que la base no es la mejor, ¿no? Te mandamos un abrazo gigante, Piña, y te esperamos en el estudio, como siempre, perfecto el móvil. Un abrazo gigante, chicos. Y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país. 19 minutos de las 12. 351-63-23 983, la vía de contacto. Estamos acá en la radio que nos une. Te acompañamos hasta las 13. Buena canción, che. La arrancamos cero. Los Aliaris de Charlie. Hasta las 13 estamos. Somos campeones.